Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las autoridades japonesas afirman ahora que la cifra de víctimas fatales del terremoto y tsunami del 11 de marzo probablemente supere las 18.000. Esta información trasciende momentos en que crece la preocupación de que la radiación liberada por la averiada planta nuclear de Fukushima haya contaminado parte del suministro de agua y alimentos de Japón. Ya se encontró leche y espinacas contaminadas. El ministro de Salud de Japón exhortó a las personas que viven en las cercanías de la planta a no tomar agua del grifo luego de los altos niveles de yodo radioactivo detectado. Mientras tanto, las autoridades japonesas siguen trabajando para impedir una fusión nuclear total en la planta de Fukushima. Los ingenieros restablecieron la electricidad en 3 reactores de la planta averiada y esperan poder probar pronto las bombas de agua de las instalaciones dañadas por el terremoto. Pero temprano en la mañana de hoy se vio que salía humo de 2 reactores de la planta. Graham Andrew, del Organismo Internacional de Energía Atómica, declaró: continúan los esfuerzos por restablecer la electricidad en el sitio. Hoy se conectó electricidad externa a la subestación local para la unidad 2. Continúan trabajando en condiciones difíciles para conectar la electricidad desde la subestación al edificio del reactor. Se sigue inyectando agua de mar en las estructuras de contención de presión de las unidades 1, 2 y 3. La inyección de agua no es necesaria en la unidad 4, ya que el reactor está apagado. Estados Unidos y las fuerzas aliadas lanzaron una segunda oleada de ataques aéreos contra Libia para imponer una zona de exclusión aérea. Los blancos incluyen las defensas aéreas de Libia, las fuerzas leales a Muammar Gaddafi y el complejo fortificado de Gaddafi. Los ataques contra Libia comenzaron el sábado cuando se cumplía el 8º aniversario de la invasión a Irak dirigida por Estados Unidos. El presidente Barack Obama se dirigió al país poco después del inicio del ataque. Obama afirmó: soy profundamente consciente de los riesgos de cualquier acción militar, independientemente de los límites que hayamos fijado para ellas. Quiero que el pueblo estadounidense sepa que el uso de la fuerza no es nuestra primera opción, no es una elección que haga la ligera, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando el tirano le dice a su pueblo que no le tendrá piedad y sus fuerzas intensifican sus ataques contra ciudades como Benghazi o Misurata, donde hombres y mujeres inocentes enfrentan la brutalidad y la muerte a manos de su propio gobierno. La Liga Árabe había apoyado el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Libia, pero el jefe de la Liga, Amr Moussa, criticó los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. Amr Moussa declaró: entonces debemos tener claro que las acciones tienen consecuencias y el mandato de la comunidad internacional debe ser cumplido. Esa es la razón de esta coalición. La soberanía no es invadir u ocupar un país o afectar su soberanía, sino trabajar para proteger a sus civiles. No es necesario realizar operaciones militares para proteger a los civiles. Lo que se necesita es la implementación de acciones adecuadas, como imponer una zona de exclusión aérea. Esto es lo que pedimos desde el principio para evitar más sucesos. Se han producido una serie de acontecimientos importantes en Yemen, dado que continúan las manifestaciones contra el presidente de larga data, Ali Abdullah Saleh, estrecho aliado de Estados Unidos. En el día de hoy, 3 altos generales del ejército yemení desertaron y declararon su respaldo al movimiento de protesta. Los generales disidentes desplegaron unidades del ejército para proteger a los manifestantes. El anuncio se produjo días después de que las fuerzas yemeníes asesinaran a 45 manifestantes e hirieran a otros 350. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad de Adén y el embajador de Yemen ante las Naciones Unidas también renunciaron como forma de protestar contra la matanza. La organización Human Rights Watch exhortó al gobierno de Obama a suspender de inmediato la ayuda militar a Yemen. Durante los últimos 5 años, Estados Unidos proporcionó al país más de 300 millones de dólares en asistencia militar y de seguridad. En Siria, miles de manifestantes marchan hoy en la ciudad sureña de Deraa tras la muerte de por lo menos 5 manifestantes desde el viernes. La policía siria ha sido acusada de disparar municiones verdaderas y gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones antigubernamentales. En Egipto, los votantes aprobaron un referéndum para realizar reformas constitucionales en una medida que allana el camino para la primera elección presidencial Desde la caída de Hosni Mubarak, una de las modificaciones prohíbe que los presidentes ejerzan más de dos mandatos seguidos de 4 años. El ejército estadounidense emitió una disculpa luego que la revista informativa alemana Der Spiegel publicó una serie de fotografías que aparentemente muestran a soldados estadounidenses posando con el cuerpo de un civil en Afganistán. Las fotos son gráficas y se compararon con las fotografías que surgieron de la prisión de Abu Ghraib en Irak. En una fotografía, un soldado estadounidense está sonriendo mientras posa junto al cuerpo ensangrentado y parcialmente desnudo. Otra foto muestra a un soldado sosteniendo la cabeza del hombre afgano. Los soldados de estas fotografías están en juicio por formar un equipo asesino secreto en Afganistán que asesinaba a civiles afganos desarmados al azar y coleccionaba partes de sus cuerpos. Estas fotografías fueron presentadas como pruebas en el juicio, pero no se suponía que se darían a conocer al público. En Washington, más de 100 activistas en contra de la guerra fueron arrestados frente a la Casa Blanca el sábado durante una protesta para conmemorar el 8º aniversario de la invasión y ocupación de Irak. Mientras tanto, el domingo, 31 manifestantes fueron arrestados frente a las puertas de la base de infantería de marina de Quantico, donde estaban protestando contra la forma en que las Fuerzas Armadas tratan al soldado del ejército acusado de ser un informante, Bradley Manning. Daniel Ellsberg, quien reveló el estudio conocido como Pentagon Papers, documentos del Pentágono en español, fue arrestado en ambas protestas. Una jueza estatal de Wisconsin emitió una orden de restricción que impide la implementación del proyecto de ley para acabar con los sindicatos del gobernador Scott Walker. La jueza Marianne Sumi dictaminó que los legisladores republicanos probablemente violaron las leyes estatales de sesión pública cuando hicieron aprobar esta legislación hace 2 semanas. El periódico israelí Haaretz informa que la inteligencia militar de Israel comenzó a recabar información sobre organizaciones de izquierda en el exterior que apoyan el movimiento de boicot, desinversión y sanciones. También se dice que la unidad de inteligencia militar está recabando información sobre grupos que intentan presentar cargos por crímenes de guerra y otros contra funcionarios israelíes de alta jerarquía. Un oficial de inteligencia militar israelí le dijo al periódico: "El enemigo cambia, al igual que lo hace la naturaleza de la lucha, y debemos fomentar la actividad en este ámbito". El electorado de Haití acudió a las urnas del domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los resultados preliminares de las elecciones se esperan para el 31 de marzo y los resultados definitivos para el 16 de abril. 2 días antes de las elecciones, el expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide regresó al país tras vivir en el exilio durante 7 años después del golpe de Estado de 2004 respaldado por Estados Unidos. El expresidente haitiano Aristide dijo: "En 1804, la revolución haitiana marcó el fin de la esclavitud. Hoy, que el pueblo haitiano marque el fin del exilio y del golpe de Estado, mientras pacíficamente debemos convertir la exclusión social en inclusión social". En noticias de Costa de Marfil, las Naciones Unidas advierten que las fuerzas leales al presidente Laurent Gbagbo pueden haber cometido crímenes contra la humanidad la semana pasada cuando bombardearon un mercado en Abidjan y provocaron la muerte de al menos 25 personas. La ONU dice que más de 435 personas han sido asesinadas desde las controvertidas elecciones presidenciales del año pasado. Rupert Colville, de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo: "Es difícil evitar la conclusión de que esto es un crimen internacional, muy posiblemente un crimen contra la humanidad, y nos preocupa mucho esta situación en Costa de Marfil en general, que aparentemente se está deteriorando aún más". En otras noticias de África, el sábado miles de manifestantes salieron a las calles de Dakar, en Senegal, para oponerse a la corrupción y al régimen del presidente Abdoulaye Wade. El presidente Obama se encuentra en Brasil para dar comienzo a un tour por 3 naciones latinoamericanas, que incluye también paradas en Chile y El Salvador. En Chile, los manifestantes se congregaron el domingo para exigir a Estados Unidos que se disculpe por su apoyo a la dictadura del general Augusto Pinochet. Mientras tanto, en El Salvador, se espera que Obama visite la tumba del arzobispo Oscar Romero, quien fue asesinado en 1980. In business news, AT&T. En materia empresarial, AT&T anunció planes de comprar T-Mobile por 39 mil millones de dólares para crear el mayor operador de teléfonos celulares del país. De ser aprobado por los reguladores, este acuerdo dejaría al país con tan solo 3 principales proveedores de telefonía celular. Y en materia laboral, el gremio de periódicos está exhortando a sus 26 mil miembros a dejar de brindarle contenido gratis al sitio web Huffington Post. El gremio dijo: "Trabajar gratis no beneficia a los trabajadores y socava el periodismo de calidad". El Huffington Post depende de una mezcla de periodistas profesionales remunerados y bloggers no remunerados. Las prácticas laborales de este sitio han sido cada vez más criticadas desde su fusión de 315 millones de dólares con AOL.